tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Verdad contra mentira y mentira contra verdad. Es verdad que en el referendo del año 2016 ganó el no a la modificación de la Constitución Política del Estado, y es mentira que ese referendo fue un pedido popular. Es verdad que ese referendo fue una iniciativa gubernamental que nos costó 140 millones de bolivianos. Es mentira que Evo representa a la izquierda. Es verdad que el proyecto masista está derechizado y que buena parte de su fuerza y apoyo viene de los sectores empresariales, como es el caso de la agroindustria cruceña. Es mentira que Evo Morales y Samuel Doria Medina sean personajes antagónicos. Son complementarios. Uno es funcional al otro. Se necesitan mutuamente y se alimentan mutuamente. Evo Morales necesita tanto de Samuel Doria Medina como Samuel Doria Medina necesita de la persecución de Evo Morales para visibilizarse y adquirir sentido. Para alumbrar la mente de las gentes presentes que olvidaron el sentido natural, el respeto al ancestro, al abuelo, a la abuela, a esos la Pachamama se los va a tragar. Es verdad que el movimiento al socialismo desde el Palacio de Gobierno ha perdido la capacidad de analizar y entender la realidad, y que por ello insulta la inteligencia, la capacidad crítica y la postura de los y las bolivianas, pretendiendo que el no es fruto de una supuesta manipulación masiva de la opinión pública. Es mentira que el no es fruto de la manipulación. El no es la respuesta de la mitad del electorado que considera que es mejor que el presidente Evo Morales no se pueda postular a una próxima reelección, y que además, para tal propósito, no vale la pena reformar la Constitución Política del Estado. Es la revolución industrial. Es verdad que personajes como Manfred Reyes Villa, que salió escapando de Cochabamba, que personajes como Samuel Doria Medina, como Tuto Quiroga, vicepresidente del ex dictador Banzer, o Sánchez Berzaín, el asesino de octubre del 2003, quieren apropiarse del no para presentarse como alternativa a Evo Morales, y no lo vamos a permitir. La India al poder. Es mentira que el pueblo boliviano ha perdido la memoria. La masacre de octubre del 2003 está impune, y además está impreso aún el dolor en nuestra piel y en nuestros corazones. Sánchez Berzaín, Sánchez de Lozada y todos y cada uno de sus colaboradores tienen un juicio pendiente por mandar a matar a un pueblo en una revuelta. Es decir, son responsables de la masacre. El sol hoy brilla más, Babilonia se va a quemar. El caso Zapata es una verdad compleja e indignante. Gabriela Zapata fue pareja de Evo Morales. Es verdad que ella se convirtió en la pareja de Evo Morales apenas ingresó como simpatizante del partido. Es verdad que él le dobla la edad a ella. Es verdad que ella se embarazó para Evo Morales. Es verdad que Evo no sabía si su hijo estaba vivo o muerto. Es verdad que Gabriela Zapata era gerente comercial de la empresa china Camsé, aunque no es ni siquiera profesional. Y por último, es verdad que ella vivía en la más sorprendente opulencia, en una mansión que fue propiedad del exministro de Banzer, Guillermo Fortún, el conocido sanguinario. Es mentira que decirte que votaste por el no, por OPA y manipulado o manipulada, logrará convencerte de lo contrario. Es verdad que decirte que eres una persona víctima de manipulación solo consigue enojarte, insultarte y lograr que te aferres más aún a tu postura. El odio se está volviendo epidemia, tu tiempo, patrón, se va a acabar. Es verdad que la aparición estelar de Gabriela Zapata en ATV el domingo pasado puso en ridículo al presidente. Es mentira que ATV no haya perdido el pasado domingo lo poco de credibilidad que le quedaba. Es verdad que Gabriela Zapata goza en la cárcel de Miraflores de privilegios, no comparte celdas, no se sabe si duerme allí, no comparte comida, no comparte duchas, no hace los oficios que hacen todas las presas y aparece solo una vez al día en la llamada de listas. Es mentira que ATV ganó una primicia noticiosa con la aparición, que no se puede llamar entrevista, de Gabriela Zapata. Es verdad que ATV cumplió órdenes gubernamentales para pasar en horario estelar y no como espacio solicitado la aparición de Gabriela Zapata del domingo pasado. Una aparición ilógica, desordenada y que solo perjudicó más al gobierno. Es verdad que las marchas y contramarchas del 21 de febrero fueron una pulseta de fuerzas entre gallos, entre machos, y que en muchos casos no fueron únicamente expresiones espontáneas. Hubieron funcionarios obligados a marchar de uno y de otro lado. Pero eso no desdibuja ni debilita en nada la cuestión que estamos tratando. Es verdad que el caso Zapata indigna, porque es una historia sórdida de machismo, tráfico de influencias, chantajes e irresponsabilidad paterna. Es verdad que el gobierno ha perdido la capacidad de distinguir entre mentira y verdad, y más aún el presidente. Es evidente que han pasado de mentir a los demás a mentirse a sí mismos, y hoy ya no distinguen mentira de verdad en el Palacio de Gobierno. Pero resulta que es mentira que los bolivianos y las bolivianas no tengamos la capacidad de distinguir entre verdad y mentira, entre engaño y sinceridad. Y quién sabe, es justamente por eso que ganó el no en el referendo del año pasado. La hora viene y viene con más fuerza que la industrial. Millones de cabezas que pusieron bajo tierra fueron semilla y como flor ahora crecen. Como flor ahora crecen. La cera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí. Estás escuchando La Frecuencia de la Libertad. Deseo, deseo. 103.3. Deseo. Fuerza que la industrial. Millones de cabezas que pusieron bajo tierra fueron semilla y como flor ahora crecen. Como flor ahora crecen. Va a alumbrar la mente de las gentes presentes que olvidaron el sentido natural. El respeto al ancestro, al abuelo, a la abuela. A esos la Pachamama se los va a tragar. Se los va a tragar. Es la revolución india astral. La India al poder, esto